Desde lejos te siento, fuera de mis sentidos sediento. El tiempo se me pasa más lento. Lejos te quiero llevar. Lejos te quiero llevar. Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defectos. Si mezclo las sustancias con tu afecto, se siente bien, se siente perfecto. Múltiples efectos. Desde lejos te siento, fuera de mis sentidos sediento. El tiempo se me pasa más lento. Lejos te quiero llevar. Lejos te quiero llevar. Bajo múltiples efectos, pero aún así no te encuentro defectos. Si mezclo las sustancias con tu afecto, se siente bien, se siente perfecto. Múltiples efectos.